tardes, buenas noches, buenos días. Estamos acá al aire en la Radio Identia. Este programa se llama Como el Aire. Y bueno, hoy no nos acompaña el Fernando Frank, pero lo suelo hacer con él. Vamos a ver si lo podemos hacer participar de alguna manera igual. Mi nombre es Antú y estamos escuchando acá hoy, vamos a escuchar música flamenca, pura guitarra, cante y demás, cosas características de la música flamenca. Esto que escuchábamos recién es a Vicente Amigo. Vicente Amigo es un músico de flamenco muy virtuoso, muy, muy conocido, a que ha grabado, por ejemplo, con Pedro Aznar acá en Argentina, ha grabado con un par de personas así. Y sigue tocando a pleno. Y el tema está hecho en honor a Juan Habichuela, otro guitarrista muy, muy grosso, de la familia Carmona, que eran toda familia flamenquera y musical. Así que bueno, muy lindo, muy lindo. Me parece que ya podemos ir con un próximo temita. Para disfrutar de todo esto que está ahí para escuchar cosas lindas. Durante años ha habido muchos experimentos para intentar fusionar el flamenco y el jazz. La mayoría solo fueron eso, experimentos, algunos brillantes. Chano Domínguez es el primer músico completamente bilingüe de este nuevo género. En su música ocurre el milagro. Monk y Camarón se dan la mano. Yeah. Ole, tomá, loco. Ahí tenés, mirá. Escuchábamos a quien yo creo que era en el cante el Diego del Cigala. Y en piano, Chano Domínguez. Esto es parte de una película que se llama Calle 54. Y es que en un momento incurren en el flamenco. Y yaceándolo, y bueno, que salió esa cosa que es muy linda. Bueno, vamos a ir ahora con otra escena de otra película, a ver qué es lo que pasa. Esta vez ya, sí, vamos a ir con una parte de del comienzo de la película Vengo, de Tony Gatliff, en donde hay un momento al inicio en el cual el cineasta, que recomiendo eternamente, Tony Gatliff, quiso ejemplificar un poco esa unión o esa relación de familia que tiene la música mora, la música del norte de África y de los árabes también, con la música flamenca, obviamente, que tienen la misma raíz. Thank you. Bueno. Ahí escuchábamos esta fusión, este experimento, este encuentro entre músicos de tradición sufí, ¿no? Y Tomatito, con un violinista también, y bueno, un par de músicos más del flamenco español. Que obviamente son músicas re emparentadas. Este es el principio de una peli de Tony Gatliff, que se llama Vengo. Tiene muchas películas y casi todas giran alrededor del tema de los gitanos, su música, su arte, su estilo de vida y qué sé yo. Recomendadísimo, muy lindo también para enterarse un poco de esa cultura. Bueno, vamos a seguir entonces ahora oyendo no me acuerdo que venía. A Rosalía. Vamos a escuchar a Rosalía haciendo flamenco, porque no sé si, bueno, Rosalía la cantante, la de Motomami, que es un discazo, ella es española y es cantadora también, y a veces se manda estas cositas como esta granaína que vamos a escuchar ahora. Lleva Vale. Bueno, esta maravilla que escuchábamos es Rosalía interpretando una granadina. Una granadina es un estilo flamenco o un palo, ellos le dicen palos. Este es de alrededor de la ciudad de Granada, ¿no? Este se deriva del fandango y este antiguamente era como bailable y hoy se viró hacia una cosa más de sentida y más de escuchar, ¿no? Este pero bueno, nada, era un ritmo bailable y que fue mutando a una cosa muy profunda. Tiene esta característica de no tener un tiempo definido, de ser muy muy muy profunda también en las letras y muy lenta. Este hermoso, me encanta. Este me encanta siempre escuchar este tema. Bueno, y vamos a seguir con algo más, que esto va a ser una sorpresa. Este sí. Sí, sí, sí. A ver qué saldrá. Que el mundo va, ay, válgame Dios, tío Rufino, ay, la vuelta que el mundo va, ay, siendo un minero tan fino. ¿Y a dónde tú has venido a parar? Ya dale vuelta. pregunta a los toneros si que pedazo en un barreno, ay. Muy bien. Eso que escuchábamos era a Camarón de la Isla en el cante y Tomatito en la guitarra. El mismo Tomatito que hace un rato hacía una fusión con Jake Altuni en esa escena de la película de Tony Gatliff, Vengo. Camarón de la Isla fue un cantaor reconocidazo en el flamenco y también un revolucionario en la forma de cantar junto con Paco de Lucía y bueno, y mismo Tomatito y otros flamenqueros de esa época cambiaron toda la movida, ¿no? Revitalizaron el flamenco y también un poco lo empezaron a dar a conocer al resto del mundo. Esto es un taranto, ¿no? Esto se llama Camarón por Tarantos con Tomatito, ¿no? Cuando decimos por bulería, por taranto, o acá en Argentina se dice por milonga también, ¿no? Cuando alguien dice algo por ese estilo, usa como vehículo esa forma. Y el taranto es una música de la zona minera de Almería, estaba averiguando por acá, y es un poquito más bailable que esta versión, en realidad es de las músicas mineras más bailables que hay, como que tienen un ritmo definido, no justo este que escuchamos, pero suele ser más bailable, y las músicas de los mineros, las músicas flamencas de los mineros son muy, muy, muy sin compás, muy difíciles de bailar. La que hizo conocidos los tarantos fue Carmen Amaya, una gran cantadora y bailadora de la década del 40, por ahí. Hizo conocerlo un poco más dentro mismo de España. Y hoy día es un estilo que se interpreta un montón, un palo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir con otro palo, una granaína como el ratito Rosalía, pero esta es instrumental y está hecha por Paco Lucía. Se llama Reflejo de Luna. On va commencer tout de suite à l'écouter pour faire une promenade avec lui. Paco de Lucía, podríamos hacer quizá un primer paseo musical en su tierra. ¿Qué nos propone usted? Por ejemplo, Granada. La granadina. Granada y su Alhambra y su Albaicín y su Torre Bermeja también. Sus moros. Vamos a ver. Thank you. Bueno, arrancaban hablando en francés ahí, porque eso es un audio de una entrevista. Y lo que escuchábamos era a Paco de Lucía, después de hablar un poquito en francés, tocando una granadina. Una granadina como la que hizo hace un rato, la que hacía Rosalía, que a propósito de eso me acaba de mandar un mensaje el Fernando, diciéndome que una vez fue a buscar un vehículo a San Juan y volvió escuchando el disco de Rosalía Motomami todo el viaje. Una experiencia muy recomendable. También me dice la película de Camarón también es buenísima. Bueno, en cualquier momento hacemos un programa de recomendación de pelis. ¿Cómo viene la mano? Bueno, vamos a cambiar un poco la onda porque está todo muy profundo todo esto, ¿no? Así que vamos a escuchar una alegría. La alegría es un baile, es un estilo festivo y enérgico. Es de la zona de Cádiz. Su compás es de 12 tiempos con énfasis en el 1, 3, 6 o 7, 8 y 10. Como para que lo sepan, como para contar. Así que bueno, los músicos que lo interpretan están reconscientes de esos tiempos, pero yo te digo la verdad, todavía no le saco la ficha. Bueno, vamos a escuchar a Manolo Sanlúcar, me parece que se llama, sí, haciendo una alegría con otra gente. Esta es otra escena de otra peli también recomendada, que se llama Flamenco, de Carlos Saura. Así que bueno, a disfrutar nomás. Thank you. cosita, que con el chabelita, la chabelita. Muy bien, y vamos llegando al final de este programa de Como el Aire, por la radio Idente Comunitaria. Suscríbanse, hostias. Y nos queda en el tintero un montón de cuestiones sobre el eterno mundo del flamenco. Alguna vez podemos tocar la cuestión de cómo incursionaban en el rock, ¿no? Los grupos, qué sé yo, Ketama, Pata Negra, bueno, hubo cosas hermosas que se hicieron y que se siguen haciendo. Pero nos vamos despidiendo, deseosos de compartir algún otro programa, otro lunes, y nos vamos con más alegrías. Estas son variaciones de alegrías de un guitarrista entre el flamenco y el clásico, Sabicas, y nos vamos con eso y tal vez con alguna más, pero adiós. Hasta otra edición del programa Como el Aire. Thank you. tu voz, nuestra voz.